11 de la mañana, 13 minutos, y como todos los martes, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Don Diego Stuhlbarg, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, tenemos ganas de hablar de Brasil, lo habíamos anticipado, no para ver la desgracia ajena, sino que hay en la desgracia de otros que pueda tener que ver con nosotros. Por eso ya establecemos contacto con Giuseppe Coco, docente universitario, integrante también de la Universidad Nómada, amigo con el que venimos charlando de la situación brasileña en los últimos años. Giuseppe, muy buenos días, aquí dos Diegos te saludan. Buenos días a todos y a todas, desde Río de Janeiro. Bueno, desde Río entonces te preguntamos, que se ve más de cerca, seguramente, por no decir desde adentro, el conflicto. ¿Qué está pasando en Brasil? Bueno, está pasando algo muy, muy complicado, que es hacer muy difícil de hacer una descripción muy adecuada a lo que pasa. Pero se puede decir que podemos decir dos cosas, o tres. La primera es que domingo tuvo una grande movilización para el impeachment de la presidenta y hacia la prisión del ex presidente Lula, que es un poco el clima de una grande indignación social, que hoy es muy fuerte. El PT y el gobierno no logran hablar a la televisión sin que haga un grandísimo panelazo, cacerolazo en el país todo. Entonces hay esa grande indignación, y esa indignación hoy está movilizada por y con la derecha, incluidos sectores de la extrema derecha. Pero la grande mayoría es una indignación popular generalizada. Ese es el primer y estas últimas movilizaciones abrieron nuevamente el tema del impeachment, de la, ¿cómo decir?, de la del juicio político. Del impeachment de Dilma. Y un clima donde hay, por causa de una operación contra la represión, muchas arrestaciones de jefes de empresas de las obras públicas, y también con acusaciones a políticos, en particular del PT. Este es el primer nivel. El segundo nivel tiene una fecha, que es el día 12 de agosto, la semana pasada. En este día se pasaron tres eventos que pueden ser muy interesantes para explicar lo que pasa. El primer es la votación en régimen de urgencia de una propuesta de ley del gobierno de Dilma, del PT, para tipificar como terrorista los movimientos sociales. El segundo episodio es un almuerzo, una reunión de coordinación política con la participación de Dilma, del PMDB, que es el partido de centro aliado al PT, de Lula, y la definición de una Agenda Brasil, que es decir, de una serie de reformas que el gobierno se comprometió de hacer, que son reformas que retoman toda la agenda ultra neoliberal de los 90. Y por la noche hubo una manifestación en Belo Horizonte contra el aumento del precio de los transportes públicos, y la manifestación fue reprimida muy violentamente por la policía militar comandada por el Partido de los Trabajadores, que gobierna el estado de Minas Gerais. Entonces hoy el Partido dos Trabalhadores, Trabalhadores está en una situación que pone todo el país y sobre todo los trabajadores en una situación muy fea, porque para salvar a sí mismo está queriendo decir que es el único que logrará hacer las reformas que la derecha tenía muchas más dificultades de hacer. Y todo esto viene de las elecciones, de la catástrofe que fueron las elecciones de octubre, cuando el PT resucitó la candidatura de la derecha y logró inventar, mistificar una polarización con la derecha, totalmente falsa y de la gente, incluido los activistas universitarios, la izquierda, mucha gente, incluidos mucha gente en el extranjero, analizaron como una resistencia del PT, de la izquierda, y que era al contrario un momento que se encerraba toda posibilidad, todo horizonte de un gobierno que tuviese algunos elementos reformistas. Y es una situación muy trágica donde estamos. Hoy, por ejemplo, hay la prensa de Brasil habla página y página sobre la posibilidad de interrumpir el mandato de Dilma, con apoyo popular, un gran apoyo popular a esa interrupción. Y hay una movilización de las confederaciones nacionales de la agricultura, de la industria, que es decir, del grande capital extractivo y productivo, para evitar esta interrupción del mandato de Dilma, que es la derecha que la está. Y al mismo tiempo, un pequeño artículo que dice: Dilma tiene 50 días para hacer las reformas que van a estabilizarla en el poder, y que son las reformas con la flexibilización total del mercado del trabajo, el aumento de la edad para la jubilación, quiere decir la vuelta por las manos del PT y de Dilma de toda la agenda ultra neoliberal de los 90. Bepo, una pregunta que apunta al nivel, si querés, más macroeconómico de la crisis, ¿no? Sería una pregunta sobre cuál es cómo funciona ese nivel en la crisis actual, y también preguntarte si el papel que ocupa Brasil en la geopolítica mundial, ¿no? Los famosos BRICS no son una plataforma, no están actuando como una plataforma de relanzar las economías de esta escala por fuera de lo que es la presión de la crisis internacional. Bueno, la crisis de Brasil tiene, como dices, la gente habla de una tempestad perfecta, ¿no? Pero tiene determinaciones internas, muy internas, que se juntan con la nacional de las commodities, ¿no? Pero tiene determinaciones internas que son la, como decir, el fiasco de un ciclo de aceleración de las inversiones y del crecimiento que tuvo como cabeza Dilma, ya cuando estaba como primera ministra, entre comillas, de Lula, basado fundamentalmente en la idea de una reindustrialización del país y de las grandes inversiones públicas para hacer los mega eventos, y para hacer los mega eventos como Olimpiadas, la Copa del Mundo, el Mundial, y para hacer la, ¿cómo se dice?, barrage hidroeléctricas en Amazonía, etcétera. Estas inversiones, que son en realidad realizadas en una relación nacionalista con un capitalismo mafioso, no lograron determinar un ciclo de movilización de las metrópolis, y son inversiones que no funcionan ni desde el punto de vista de la economía popular, ni desde el punto de vista del capitalismo contemporáneo. Y esta crisis ya estaba dada y fue anticipada por el movimiento de junio de 2 años atrás, en 2013. Y el movimiento de junio era una grande posibilidad porque, contrariamente a lo que pasaba en Venezuela, en Argentina y ahora en Ecuador ya es diferente, pero era un movimiento abierto, multitudinario, que era fundamentalmente, no digo de izquierda, pero era progresista y no tenía una participación importante de la derecha, como se pasaba y se pasa en Venezuela y en Argentina con los cacerolazos, etc. Y el PT hizo todo que podía para destruir ese movimiento con la represión, la descualificación, su división, el uso del poder económico, del poder político, del poder mediático, y logró hacerlo sobre todo durante el Mundial y en las elecciones, donde toda tentativa que hicimos de hablar de una posibilidad reformista de tercera vía fue destruida, y se creó esta situación de impasse que ya anuncia una regresión terrible. Entonces, la dinámica económica, lo que se pasa es que hay una política de austeridad muy, muy violenta que empezó en el día siguiente de la victoria electoral, ya en noviembre. Es un aumento de la tasa de interés, la tasa de juro, aumento de todas las tarifas de los precios administrados, y al mismo tiempo cortes generalizados de todas las inversiones públicas, de los derechos, el seguro desempleo, etcétera. Entonces estamos en una situación muy, muy violenta en el nivel de la austeridad. Uh-huh. Y es este gobierno que lo hace, y al mismo tiempo hay una operación de represión de la corrupción en Petrobras que tiene efecto de amplificación de la crisis macroeconómica. Beppo, dos cosas que se nos vienen en mente para pensar. Una es el emergente de un fenómeno político por estos días en Brasil, que es este juez anticorrupción Sergio Moro. Preguntarte un poco por esa figura, si de algún modo el ídolo Lula se despedaza para dar nacimiento a un nuevo tipo de ídolo encarnado por este Sergio Moro. Y por otro lado, también estuvimos leyendo algunos artículos que pueden comparar la situación de Syriza en Grecia con la del PT en Brasil. Por estos dos temas te preguntamos. No, entonces, la operación contra la represión, la operación contra la corrupción, es una operación que ya estaba, ya se conocía antes de las elecciones, ¿no? Y que el PT intentó decir que era una operación electoral para desestabilizar los resultados, y lo que se pasó es que el equipo, no es solo ese juez que se llama Moro, el equipo que hace esa operación es un equipo muy de jueces muy jóvenes, técnicos, que están usando por un lado las técnicas que de manipulite de la experiencia de la represión de la corrupción en Italia en los 90, y son muy técnicos, hacen hicieron esa innovación de evitar de focalizar en los políticos, y focalizaron en las empresas, en el capital de las empresas de las grandes obras públicas. Uh-huh. Entonces, no es un fenómeno político de una nueva figura de este juez, es una dinámica muy técnica y que no es controlada. Las bases de esta operación es el hecho que hubo una alianza mafiosa entre el poder del PT y del PMDB, que es un grande partido que viene de la dictadura, para controlar el mercado a partir del discurso neoliberal de los global players, y escogiendo entre las empresas y en el capital los que merecen el apoyo del Estado. Entonces creó una grande oposición social de los micro y pequeños emprendedores y de las clases productivas. Por eso que es en San Pablo donde hay el foco de una grandísima oposición al gobierno. El PT es el contrario de Syriza. Syriza fue elegida para hacer algo contra la austeridad. El PT ha dicho que iba a ser elegido para hacer algo contra la austeridad, y la está haciendo desde noviembre. Y antes ha masacrado el movimiento de junio de 2013, abriendo las puertas a la derecha para ocupar la indignación y para poder decir que es de izquierda. Es una cosa muy irresponsable. Y el auge de esa, el punto más alto de esta dinámica irresponsable fueron las elecciones. La sola posibilidad que había de una brecha reformista moderada era Marina, y Marina fue masacrada, incluido en el nivel internacional. Nadie la entendió como si fuese la extrema derecha y todo de niño. El PT hacía aquí la política de derecha, la represión, la austeridad, la mistificación, el robo, la corrupción, y al mismo tiempo se pasa como la izquierda. Es muy terrible. No sé si es comparable con el peronismo. Ajá. Beppo, te agradecemos mucho este contacto y estaremos en contacto nuevamente más adelante, seguro. Un abrazo grande. Otro, chao. Giuseppe De Coco, docente de la Universidad de Río de Janeiro, también integrante de la Universidad Nómada, conversando con nosotros aquí de la situación en Brasil. Y un poco, Diego, decíamos que es importante no verlo únicamente como el quilombo que tiene un vecino, sino también ver qué hay de ellos en nosotros, ¿no? Sí, porque normalmente Brasil está ocupando un lugar cada vez más central en la imagen que tenemos de lo que puede pasar con el país y juega un papel bastante importante en la propia campaña electoral presidencial que está jugando, ¿no? Hay por lo menos dos grandes discursos que muestran esto. Uno es el de lo que genéricamente llamaríamos de derecha, aún asumiendo que entre los candidatos presidenciales no podemos decir quién no es de derecha, pero digamos lo que sería la derecha más convencional o más liberal, que lo que dice es que de Brasil hay que aprender dos cosas: el factor anticorrupción, ¿no? Presuponiendo que el gobierno actual está, digamos, hay que tratarlo básicamente como un grupo corrupto, y también el problema de la devaluación. Las sucesivas devaluaciones legitimar de los países vecinos, pero también de China, de Brasil sobre todo, legitimarían un programa económico en la Argentina fundado en una notable devaluación próxima, y todos sabemos que eso significa devaluación del salario. Y del lado del gobierno, digamos así, hay una lectura un poco mistificada de lo que ocurre en Brasil, da la impresión, ¿no? O sea, Brasil conforma lo que ellos quieren pensar de sí mismos. Es decir, Brasil sería el caso de un gobierno popular sustentado en los movimientos sociales que intenta producir bienestar para el pueblo, pero sucesivos golpes de mercado obligan al gobierno, en una escena clásicamente golpista, digamos, a aplicar políticas contra su propia voluntad de ajuste y hasta a hacerlo quebrar políticamente. Eso es lo que podrían decir en 678, digamos, ¿no? Exactamente, y en general, digamos, uno lee mucho de las cosas que se dicen en Página 12 también, digamos, me parece que es una lectura en general del ciclo de gobiernos progresistas y de lo que se juega ahora en la región. Y la que uno se pregunta es si este segundo análisis, digamos así, ¿no?, que siempre será más próximo a nuestra propia visión forjada de los antiimperialismos de muchas décadas, no peca de una incapacidad de preguntarse lo que nos preguntábamos cuando empezamos con este programa fuera del aire entre nosotros, ¿no? O sea, ¿qué queda de progresista en estos gobiernos progresistas? O sea, ¿qué se está hacia adelante defendiendo como política pública? ¿Qué se está defendiendo como dinámica social? ¿Qué sujetos sociales son esos sujetos, o a los que podemos decir gobierno de los movimientos sociales? Si pensamos en Brasil, lo que la pregunta que yo me haría es más esa, digamos, y lo que el espejo que yo más intentaría pensar es ese. En Brasil el PT tuvo una porosidad enorme en relación a los movimientos sociales, clásicamente la CUT y el MST. Y sin embargo, cuando vemos hoy la fuerza con la que el gobierno de Dilma intenta aplicar el ajuste para macroeconómicamente manejar la situación, y el modo en que los propios movimientos sociales oficialistas le piden al gobierno que vuelva a programas, digamos, que tienen más que ver con el origen del PT, cuando lo trasladamos a la situación actual, con Scioli en el gobierno, digamos, y la escena que se viene preparando, me parece que nuestra pregunta realmente debería ser: ¿qué pasó con el ciclo político progresista en países como Brasil, como Argentina? Trato de poner una pregunta sobre la mesa, pero que no suene pegar una patada al que está caído, digamos, ¿no? Pero también no cabe la pregunta en torno a qué se puede, en el marco de los estados como formas reformistas dentro del capitalismo, si se quiere, si el mismo Lula, con toda su trayectoria de ser un trabajador tornero, de haber hecho todo el caminito, haber perdido elecciones hasta que finalmente juntó la voluntad popular para llegar al gobierno, termina decantando en este momento de Brasil, no cabe la pregunta si el camino político es ese. Bueno, por supuesto que cabe la pregunta, ¿no? Están todas las preguntas abiertas. Lo que a uno le apena un poco más, digamos, la situación de Brasil es que todos sabemos que en Brasil, más allá, digamos, de la situación interna, lo que pasa en Brasil genera una proyección geopolítica, sobre todo para América Latina, fundamental, ¿no? Entonces nosotros hemos visto con cierta, digamos, con mucha simpatía el hecho de que el gobierno de Lula posibilitase el surgimiento de gobiernos progresistas y de movimientos sociales en toda América Latina, y que limitara un papel de Estados Unidos y de otras dinámicas que normalmente no permitían que se abran estas ranuras. Entonces, un poco la pregunta que uno podría hacerse es: ¿qué pasó con esa tentativa de ir más allá del nivel nacional nacional en este ciclo de los gobiernos progresistas y los movimientos sociales. ¿Qué balance podemos hacer del hecho de que hoy vemos a todos estos procesos muy recostados sobre el nivel nacional, no sobre el nivel regional, tanto a nivel de los movimientos como a nivel de los gobiernos? Y me parece que ahí hay una pregunta, ¿no? O sea, si yo estando de acuerdo, ¿no?, con que este tipo de reformismos es especialmente impotente cuando se recluye a nivel nacional. Lo vemos hoy con Syriza y el esfuerzo que hace Syriza por ganar tiempo a ver qué pasa con Podemos en España y a ver si, digamos, esta dificultad para pensar la política más allá del nivel nacional, me parece que es uno de los puntos más pendientes, más amargos y que más reclaman que sigamos pensando, porque el peso que tiene esta reclusión en el escenario nacional delimita a priori las posibilidades, ¿no? 11 de la mañana, 33 minutos, ciudadclinamen.blogspot.com para escuchar todas las conversaciones anteriores.